Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Bueno, estamos en nuestra segunda hora de programa Sin Expensas. Carolina. Así es, tenemos el agrado de recibir en nuestro programa a la voz del señor Ricardo Botana, vicepresidente de la Unión Argentina de Inquilinos. Señor Ricardo Botana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿qué tal? Un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, sabemos que ha habido el día 1 de octubre una movilización por el Día del Inquilino, ¿verdad? Sí. Fue organizada por la gente de la Asociación Platense de Inquilinos, también ha recibido el apoyo de la Unión Argentina de Inquilinos, y bueno, justamente el 1 de octubre se divide en casa del inquilino. ¿Por qué se conmemora en esta fecha, doctor? ¿Cómo? ¿Se conmemora por algo en particular el 1 de octubre, Día del Inquilino? No, hay una asociación que se llama Global Tenants, que es internacional, con sede en Suecia, y ellos hace muchos años han elegido ese día, el 1 de octubre, como Día Internacional del Inquilino. Entiendo. Y eso se ocurre en tiempo, se ha extendido. Primero tenemos una buena relación con esta gente, y la verdad que se ha extendido a nivel, por lo menos a nivel del país de Argentina, nos hemos encolumnado en esta fecha, ¿no? Fantástico. Entonces, respecto de esta movilización que usted comentaba que se realizó el 1 de octubre, ¿qué convocatoria tuvo, señor Botana? La verdad que tuvo una convocatoria bastante interesante, alrededor de unas 300 personas. Esto fue en Plaza San Martín, en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahí se tocaron diversas cuestiones. La gente, por ejemplo, de la Asociación Platense de Inquilinos ha logrado una oficina de consorcistas e inquilinos dentro de la órbita de la Municipalidad de La Plata, para que justamente atienda a modo de conciliación, justamente casos de consorcios y también de inquilinos, que realmente es una nueva posibilidad muy muy interesante para solucionar conflictos, que justamente lo que genera hoy en día es que si no se llegan de acuerdo por alguna cuestión, un locador y un locatario tengan que dirimir sus diferencias en la justicia, con justamente el tema de los costos y los tiempos que tiene esto, y que sería bueno también en el ámbito nacional e incluso de la capital federal poder contar con una oficina de similares características. ¿Esto hace cuánto funciona en La Plata? ¿Cómo? ¿Esto hace cuánto funciona en La Plata? Yo no recuerdo bien la fecha, también fuimos, pero hace aproximadamente unos 3 meses. Entiendo. ¿Qué repercusión tiene? ¿Buen funcionamiento? La verdad que lo que me comentaban el otro día los compañeros de La Plata era que sí, que habían solucionado varios casos, y que justamente al ser gratuito, la gente había acogido bastante bien esta nueva institución. Entonces, lo que estaban haciendo ahora es tratar de darle más difusión, ¿no? ¿Y ustedes tienen un proyecto aquí en Capital, por ejemplo, de realizar algo así? Sí. Nosotros, aparte de tener el proyecto que tenemos para modificar la ley de educaciones urbanas de la Unión Argentina de Inquilinos, también hemos participado en el proyecto del senador López de la provincia de Buenos Aires, y también habíamos podido insertar este instituto de conciliación que iba a ser a nivel nacional, ¿no? Pero lamentablemente esta ley este año no va a ser tratada. Y vamos a seguir insistiendo ahora ya en una forma quizás más organizada con la gente de la Asociación Platense de Inquilinos, con los inquilinos de Tierra del Fuego, Movimiento de Inquilinos Ocupantes. Son, otras diversas organizaciones que nos hemos reunido en la sede de la Unión Argentina de Inquilinos hace aproximadamente 2 semanas, ¿no? Doctor, ¿tiene alguna idea de cantidad de inquilinos o cantidad o porcentaje de inquilinos que hay? Nosotros lo que tenemos es el porcentaje de inquilinos que hay en la capital federal, ¿no? Que es aproximadamente un 31% de las viviendas de la capital federal son alquiladas. Qué buen dato. Según los datos. ¿Cómo? Qué buen dato, digo, ¿no? Fíjese que es un dato muy importante que hay respecto de viviendas alquiladas. Claro, sí, es un dato, bueno, arrojado según el censo del 2010, y también por la gobierno de la ciudad. Bueno, ese es un dato anterior, pero hay muchísima gente que alquila. Esa es la verdad, por lo menos el capital. Dentro de las consignas que se manejaron en esta marcha que se realizó el 1 de octubre, si me tuviera que decir la principal consigna por la cual marcharon, ¿cuál es? Bueno, una de las principales era justamente el tema de las comisiones, ¿no? Tanto a nivel de la provincia de Buenos Aires como a nivel de la capital federal, las leyes orgánicas de los corredores inmobiliarios establecen unos topes, por ejemplo. Para hablar del ámbito más específico de la Unión Argentina de Inquilinos, dentro de la capital federal, lo que se establece cuando alguien alquila y es para vivienda única familiar, se establece un tope de comisión del inmobiliario de un 4,15%, ¿no? El total de los 24 meses. Exactamente. Lo usual es alrededor del 5 que cobran las inmobiliarias, el 5% del total del contrato, ¿no? Más o menos lo que es de uso. Sí, es en el mejor de los casos. Realmente en la Unión tenemos denuncias de. Bastantes denuncias, es muy común escuchar que cobran 2 meses de abusos. Entiendo. Sí. Con esto no quiero decir que todas las inmobiliarias tengan ese proceder, ni mucho menos, pero lo cierto es que denuncias tenemos nosotros, incluso por medio, bueno, la gente que asesoramos personalmente, que las inmobiliarias cobran más que ese 4,15%. Y la verdad que la cantidad de denuncias es bastante, ¿no?, en ese sentido. ¿Y el petitorio de ustedes sería cuál? Es decir, que las comisiones sean cuánto y que se compartan o no con el propietario. ¿Cómo es la postura de ustedes? Sí, ahí lo que establece es una ley de la legislatura porteña, que es la 2130. No establece quién lo tiene que pagar, establece como ese tope. Tradicionalmente todo eso, lamentablemente, se hace cargo siempre de inquilino, ¿no? Tanto eso como ahora, el ADL, ese nuevo para nosotros, que es un nuevo impuesto, que es el impuesto inmobiliario, que, digamos, la postura contraria sostiene que eso ya estaba incluido en el ADL, pero bueno, nosotros entendemos que si aumenta tanto y ahora sí está discriminado, es algo que incluso por ya el nombre de ICE, es un impuesto inmobiliario, lo tiene que pagar el titular de la propiedad, es un impuesto que grava la propiedad, no. Claro, exactamente. ¿Y eso hoy en día lo paga el inquilino? Sí, todo, lamentablemente todo lo paga el inquilino, ¿no? Ahora me imagino que a partir de algunos conflictos que han surgido con respecto a este tema, los nuevos contratos van a ser bien específicos, que aparte de pagar, se pagará la ADL más esa discriminación que es el impuesto inmobiliario, ¿no? Porque en la mayoría de los contratos solamente dice que se hace cargo del inquilino de la ADL, ¿no? Usted sabe que tengo matrícula inmobiliaria y hago inmobiliaria en Capital Federal, y muchas veces cuesta convencer a los propietarios, donde pretenden trasladar toda la mayor cantidad de costos posibles al inquilino. Entonces dice, bueno, alquiler tanto, más expensas tanto, pero si las expensas aumentan, calculemos un tanto más. Y la ABL, si llega a aumentar el año que viene, que hablan de un 20 y pico%, entonces cuando se quiere acordar el inquilino, termina siendo, en algún caso, y sobre todo en aquellos que tienen que renovar contrato, terminan siendo rehenes muchas veces, digamos, de estas exigencias que estaría bueno que se reglamenten, ¿verdad? Porque si no, de alguna manera... Claro, porque no está específico. De alguna manera termina siendo el inquilino el destinatario de tener que pagar tantos costos. ¿Qué otra consigna o por qué otra consigna marcharon, señor Botana? Bueno, también se tocó el tema de las roturas. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un contrato vigente y se rompe, por ejemplo, el calefón o algún otro artefacto? Lo cierto es que eso, si bien no está en la ley de locaciones urbanas, que es una ley nacional, pero está establecido en el Instituto de la Locación, en el Código Civil, y siempre se establece en forma muy clara que todos los gastos de conservación del inmueble son a cargo del locador, no sea el propietario. Bueno, esto en muchos casos no se cumple, se genera también una tirantez en la relación entre el locador y el locatario, y bueno, muchas veces se apela a que la persona quede desgastada, el inquilino se desgaste, no reclame ni vía judicial ni ningún tipo, y se termina haciendo cargo de algo que no le corresponde, o por lo menos la mitad, que sí, igual, claro, como se me anticipó, no le corresponde, ¿no? Pero bueno, muchas veces estamos hablando, no sé, inquilinos que tienen una familia, tienen los problemas que tiene todo el mundo, y la verdad que no quieren seguir sumando problemas, y lamentablemente en muchos casos ceden, claro, terminan y terminan haciendo cargo totalmente o parcialmente a lo que no les corresponde, ¿no? Sí, situaciones injustas, un calefón que de repente, como usted bien dice, claro, tiene 15 años de uso, ingresa una tontería, se quema la camisa del calefón, y obvio, si ya tiene 17 años de uso, pero muchas veces los reglamentos dicen, los contratos dicen, si se rompe el calefón lo tiene que arreglar usted. Algo totalmente injusto, porque en realidad llegó a un periodo de vida útil que no corresponde. Exactamente, es injusto, y bueno, también ese tipo de cláusulas también son relativas, ¿no? Pues están contenidas en una norma que es muy muy clara del Código Civil. Pero bueno, lo cierto es que es que va a una vía judicial, también podría llegar a interpretarse, bueno, eso en definitiva el juez, que es lo que prima ahí, ¿no? Si la voluntad de las partes o en ese instituto, referido al artículo específico que establece que la conservación es a cargo del locador, pero bueno, digamos, no es un tema para llevarle una vía judicial, por eso es que sería interesante que haya un espacio de conciliación que refería directamente al marco de lo que es la locación urbana, ¿no? Entiendo, hasta que no esté, digamos, conformado esto, ¿qué puede hacer hoy, digamos, que usted le pueda aconsejar a aquel inquilino que se siente, digamos, de alguna manera abusado por esto, claro, que estamos hablando? ¿Qué puede hacer? ¿A dónde puede recurrir? ¿Qué le aconseja que haga? Bueno, en lo principal, más allá de que obvio la Unión Argentina tiene que estar abierta las puertas a todos, ¿no? Atendemos de lunes a viernes, eso no siempre atendemos no solo consultas acá de Capital y de Comunidad, sino también de todo el país. Pero lo importante es que si no se asesora con nosotros o con alguna entidad afín, antes de firmar el contrato, que lo vea a un profesional, que lo vea a un abogado. Uh-huh. Eso es muy importante, la manera de prevención. O sea, que vea el contrato de locación antes un abogado. Claro, exactamente, para evitarse problemas, dolores de cabeza o ese tipo de cláusulas que después son difusas y no ayudan después a una normal relación entre locador y locatario, ¿no? Eso sería muy bueno, poder ver el contrato de locación con algún letrado antes de firmarlo, porque la inmobiliaria si bien redacta el contrato, pero bueno, lo cierto es que siempre va a tirar para el lado del propietario, ¿no es cierto? Sí, no debería ser así. Más allá que los honorarios los paga el inquilino, pero eso es la verdad. Sí. Así que a manera de prevención, lo principal es antes de firmar un contrato, hacerlo ver con algún conocido, con algún abogado de confianza para poder firmarlo con más tranquilidad, ¿no? Y evitarse problemas futuros. Hay un proyecto que me gustaría que si usted tiene un rato más de tiempo, no sé si así fuera, me gustaría que conversemos respecto de en la modificación del código, del proyecto de modificación del Código Civil y Comercial. Hay un apartado donde hablaría que, digamos, que lo que hoy son 2 años para la locación de vivienda se llevaría a 3 años. ¿Cuál es su opinión? No, yo entiendo que 3 años creo que es un periodo razonable. Muchas veces la gente nos comenta que justamente cuando se está por acabar el contrato tiene la sensación como que pasó muy rápido y, digamos, para buscar otro lugar a veces se le complica si es que no van a renovar. Creo que está en un plazo de 3 años, pero lo importante acá, y es un instituto que también está en el proyecto presentado por el senador López, es que el locador, o sea, el propietario, si es que no tiene intención de renovarles al inquilino, al locatario, que lo preavise, aunque sea con unos meses, unos 4, unos 5 meses de anticipación, más allá de este plazo de 3 años o 2, pero eso es muy saludable para que la persona por lo menos no tenga que salir en forma frenética a buscar un techo para vivir, ¿no es cierto? Sí. Eso sería interesante, más allá del plazo de 3 años, que lo entiendo que es mejor, es un plazo razonable, pero hay algo que es importante también, que es el instituto del preaviso, que no está en ningún lado, ¿no? Y genera mucha incertidumbre en el inquilino, ¿no? Porque muchas veces el propietario no lo quiere renovar, pero en vez de decirle eso, lo aumenta generalmente un 50, un 40%, que es lo mismo que decirle, bueno, que se vaya de la propiedad, ¿no? Entiendo, claro. Entiendo. Doctor, mire, tenemos que hacer un pequeño corte. En realidad da como para que conversemos algunos temas más. ¿Usted nos puede aguardar dos minutitos? Hacemos un poquitito de publicidad y seguimos conversando respecto sí, por favor, a experiencias y demás que nos gustaría que nos dé su punto de vista. Bueno, hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Hablando, ahora probablemente continuamos al aire con él. Habíamos estado hablando con el señor vicepresidente de la Unión Argentina de Inquilinos, el señor Ricardo Botana. Donde, digamos, nos comentaba la preocupación de muchos inquilinos respecto de algunos temas que les preocupaban, entre ellos las altas comisiones que muchas veces les cobran las inmobiliarias y que de alguna manera terminan, encareciendo aún más el costo del contrato. Dentro de esta movilización que habían llevado a cabo el día 1 de octubre, comentaba también como muy importante uno de los temas, la probabilidad de el espacio que habían logrado tener en la ciudad de La Plata como para dirimir esto. Doctor, ¿lo tenemos al aire? Sí. Ah, perdón. Estamos hablando, le contamos a la gente con el señor Botana, vicepresidente de la Unión Argentina de Inquilinos. Botana, otra de las preocupaciones que muchas veces, tienen los inquilinos es con respecto a las expensas. Yo le aclaro que algo del tema conozco porque además de inmobiliaria administro consorcios y de alguna manera estando en el medio viene esta eterna rencilla entre propietarios e inquilinos de las expensas comunes y las expensas extraordinarias. Yo siempre le explico a los inquilinos y a los propietarios que no hay expensas comunes y extraordinarias, son todas expensas comunes. Lo que hay son gastos o recaudaciones extraordinarias. ¿Qué puede plantearnos al respecto? No, la verdad que es cierto lo que dijo usted, y nosotros lo que asesoramos en ese sentido es que, digamos, cuando alguien se ha obligado a cierto tipo de expensas, que como dice usted, no, digamos, en los reglamentos de los edificios, por lo general, ¿no? A veces no se establece bien qué es lo extraordinario, ¿no es cierto? Más allá de cómo vengan liquidadas las expensas. Entonces lo que hacemos nosotros, siempre tratamos de ver ese reglamento y le aconsejamos, le asesoramos en base a si realmente le han trasladado unas expensas que no les corresponden, dentro de algún ítem que está bien especificado en el reglamento, y si no, justamente le decimos que puede llegar a reclamarlo, ¿no? Pero es un tema que muchas veces no está del todo claro, como bien dijo usted, y es una usina de reclamos y de tensión muchas veces entre locatario y locador, ¿no? ¿Ese asesoramiento que ustedes hacen es gratuito? El asesoramiento que nosotros hacemos es en realidad, si nos hacen consultas de otros lugares del país, si es gratuito, y si están acá, lo único que se paga es una única cuota, que es anual, y durante todo un año los asociados pueden venir a hacer asesoramiento personal con cualquiera de los abogados de la Unión Argentina de Inquilinos. Pero, con eso es, con esa pequeña cuota que cobramos, que es anual, es con lo que la Unión puede, seguir adelante. Claro, porque no tenemos ningún subsidio ni nada, ni del sector privado ni público, ¿no? Entiendo. Volviendo al tema que hablábamos recién de las expensas, cuando uno, lee los distintos contratos de locación, no siempre se estipula el tema de las expensas, y es lo que después da origen a que muchas veces el inquilino injustamente termine pagando la refacción de un ascensor que le va a durar 50 años y el inquilino la pagó en sus 2 años de contrato. ¿Qué debería prever el inquilino en la redacción de esa cláusula específica que habla del tema de las expensas? ¿Qué debería decir? ¿Hay algo que usted pueda sugerirle para que el inquilino diga esta cláusula tiene que ir de determinada forma? Claro, ahí lo que tendría que haber es una fórmula que realmente se ve muy poco, sino casi nunca, que es primero que haga referencia al reglamento del edificio, no en forma genérica, como muchas veces que les pasa a los inquilinos que dicen que están de acuerdo con todo el reglamento del edificio. Es un buen dato. Claro, esa es otra de las cláusulas, que habría que leerla bien, porque una de las cláusulas claramente dice es que acepta y debe cumplir lo dicho al reglamento, y muchas veces claro, el pobre inquilino no sabe ni lo que es el reglamento, y la inmobiliaria le dicen, bueno, conseguilo después cuando estés adentro, ¿no? Cuando en realidad claro, es absolutamente claro. Injusto. Están firmando sin desconociendo totalmente lo que dice el reglamento de copropiedad. Me parece muy buena su observación. O sea que esa cláusula debería hacer referencia, A qué tipo de defensa se está haciendo cargo y mencionar el artículo, cláusula concreto del reglamento del edificio, ¿no? Porque muchas veces las defensas pueden venir mal liquidadas y si uno no conoce el reglamento, va a estar indefenso o proclive a que le puedan cobrar cosas o ítems, rubros que no corresponden, ¿no? Entiendo, se da la paradoja de que algunos inquilinos llaman a la administración y dicen, dígame qué es común y qué es extraordinario. Y las administraciones decimos, no, nosotros no, en realidad no es función nuestra, usted tiene que hablar con el propietario, que es con quien usted debió haber consensuado que era común y que era extraordinario. Con lo cual, los administradores no corresponde porque, como decimos siempre, no está estipulado esto. Y en muchos casos, dentro del detalle de gastos comunes, en realidad hay gastos que no son comunes. No sé, le voy a dar un ejemplo. El cambio de una columna de plomería, que de repente es significativo, no siempre está en una cuota extra o está en una recaudación extraordinaria. Entonces, sale dentro del contexto total de gastos. ¿Qué debe hacer el inquilino frente a esto? Porque los administradores no tenemos obligación de discriminar esto, pero sí es cierto que hay cierta injusticia, conlleva cierta injusticia el pago de ese gasto. ¿Qué puede hacer frente a eso el inquilino? No, es verdad lo que dice usted, no es la función del administrador, eso es verdad. Por eso es bueno que antes de firmar el contrato, el inquilino se pueda asesorar también con un letrado y que justamente este tipo de cuestiones queden bien claras, bien zanjadas, para que después no pase esto que llaman a la administración, a las administraciones y dicen qué gasto es ordinario, qué es extraordinario, qué es común, qué no. Eso es cierto, sí, lo que dice usted, no creo que no es función del administrador. Por eso siempre, al momento de contratar, es donde esas cuestiones se tienen que charlar para que después no haya ningún tipo de confusión, ¿no? ¿Sería, por ejemplo, plausible de que en el artículo donde habla de expensas se deje especificado qué gastos no pagaría el inquilino? Por ejemplo, se me ocurre decir, el locatario pagará las expensas del consorcio, con excepción de los siguientes rubros, por ejemplo, refacciones de ascensores, cambio de cañón de columna, reparación del motor del ascensor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ha visto contratos así? ¿Es factible que se pueda hacer? Sí, es factible que se pueda hacer, pero sí, lamentablemente no hemos visto contratos con esa especificidad de exclusión, ¿no? Pero la verdad que sería bueno. Sí, yo lo hago y da buen resultado, porque de esa manera el inquilino que firma el contrato sabe después a qué atenerse, porque uno le dio especificación de qué es lo que tiene que pagar y qué es lo que no tiene que pagar, ¿no? Exactamente. Hay dentro de la de otro de las consignas de la movilización. Creo que hacían referencia al tema de las garantías del Banco Provincia. ¿Cómo funciona actualmente, si es que funciona algo respecto del tema de las garantías, y qué es lo que ustedes están solicitando, Botana? Bueno, nosotros nos hemos reunido en su momento con gente del Banco Ciudad, que tenían producto, una especie de caución, ¿no es cierto? Y también con la gente del Banco Provincia, con los gerentes del Banco Provincia, cuando habían lanzado este producto de las garantías. Y la verdad que a nosotros nos gustó, nos parecían los requisitos más flexibles del Banco Provincia en su momento. Ahora realmente no recuerdo cuáles eran los montos y los requisitos específicos, pero recuerdo que el Banco Provincia incluso tenía este servicio también en la Capital Federal. Y la verdad que nos pareció interesante porque en muchos casos antes se aceptaba un chico que venía del interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a estudiar a la capital. Se aceptaba, por ejemplo, la garantía del padre, digamos, la propiedad del padre que vivía, por ejemplo, en Santa Mayo. Y hoy en día, justamente, hay en algunos casos los requisitos se han encrecido bastante y a una persona que viene del interior se le pide que tenga un garante con propiedad en Capital Federal y en algunos casos se les pide hasta dos garantías, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho es uno de los principales requisitos para contratar una propiedad. Es uno de los principales requisitos que pide una inmobiliaria o un corredor inmobiliario para establecer el contrato. En muchos casos ni siquiera te aceptan garantías de bancos o de personas que no sean allegadas, siquiera. Claro, sí, incluso también el grado de consanguinidad, que también lo exigen en algunos casos. O sea que esto es una salida buena, pero en la medida que, digamos, los propietarios y las inmobiliarias lo vayan aceptando, ¿no? La Cámara Inmobiliaria, por ejemplo, tengo entendido que tenía un convenio con el Banco Provincia, pero bueno, sería bueno que esto sea más masivo y que lo empiecen a aceptar. Cierto es que no es lo mismo un garante, que es un liso y llano pagador, prácticamente como si fuera el inquilino mismo, que este tipo de garantías que son más acotadas, ¿no? O sea, no tienen algunos límites, y que bueno, justamente es lo que a veces genera la reticencia de los propietarios, ¿no? Pero es una salida posible. Hemos visto casos que se han aceptado. También está el sector privado, que es el Banco Superbil, que también es un aspecto pionero en este tipo de situaciones. Exacto. Y se ha aceptado, pero tiene que, por lo general, ahí creo que la inmobiliaria es la que tiene que hacer el trabajo de convencer al propietario, si ve que está todo en orden, de poder emplear este seguro de caución, ¿no? Respecto de tratando de evitar abusos de las famosas garantías compradas, ¿no? Que muchas veces los que hacemos inmobiliaria tenemos que estar atento a eso. En algún punto también es injusto de que algunos inquilinos que no tienen garantías muchas veces tienen que salir a comprar estas garantías, donde después terminan perdiendo la garantía, perdiendo la reserva que hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo poder, digamos, qué le puede decir usted a esa gente que busca estas garantías compradas y que terminan, digamos, siendo estafados, ¿no? Yo lo que le diría es que no confíen en ese tipo de garantías, porque realmente a lo largo de estos últimos años en la Unión hemos visto infinidad de casos de gente que la han estafado y que ha perdido, como dice usted, la reserva, la plata que le ha dado a esta persona que vende las garantías truchas, digamos, y es gente que pierde el dinero. No nos olvidemos que cuando alguien pide un informe de dominio en el registro de la propiedad inmueble, cuando ese inmueble tiene muchos pedidos de informes, tiene una sábana larga, sí, sí, claro. Hay un código, claro, exactamente, y salta automáticamente como es que da la alerta, porque eso puede ser una garantía comprada, así que las inmobiliarias eso lo ven. Inclusive en las reservas se pone, Botana, en las reservas se pone que si del estudio de la propiedad se dé cuenta, con lo cual uno ya le advierte a la persona, si usted va a reservar, tenga en cuenta esto, con lo cual mire que está firmando una reserva donde usted está aceptando que si esta garantía ha recibido en los últimos 6 meses determinada cantidad de pedidos de informe de dominio, se presupone que es una garantía comprada, con lo cual en muchos casos el inquilino, cuando frente a esa situación, desiste de poner la plata en la reserva, pero eso no es el mejor de los casos. En el peor de los casos termina siendo estafado. Exactamente, sí. No es muy común ver eso cuando se firma la reserva, eso que todavía me parece muy saludable que lo hagan así inmobiliarios, pero bueno, lamentablemente muchas veces esta gente le sacan esa plata y bueno, pues lamentablemente con razón pierden la reserva. Y bueno, es una persona que en muchos casos estamos hablando que ha perdido 9.000, 10.000 pesos, ¿no? No son montos para no tener en cuenta, ¿no? Entiendo. Y la verdad, yo personalmente vi muchos casos de gente que le ha pasado eso. Señor Ricardo Botana, vicepresidente de la Unión Argentina de Inquilinos, ¿quiere comentarle como cierre final? Primero me gustaría que nos deje al aire algún lugar de contacto donde la gente puede llegar a ustedes, Botana. Sí, bueno, nosotros tenemos presencia en internet, en la web. Por supuesto, en nuestro sitio es www.inquilinos.org.ar. Tenemos la página de internet, pero lo más quizás lo que tiene más dinamismo, que es un poco lo que se viene hoy, es la página de Facebook, que ahí también hay un link directamente a la página, y ahí ustedes van a poder ver todas las consultas que nos hacen en forma diaria de todo el país, las notas que hemos aparecido en los distintos medios, los proyectos que en los que hemos participado y, y nos pueden conocer un poco. ¿Cómo es ahí el también Facebook? ¿Cómo es el Facebook? El Facebook es no ponen Unión Argentina Inquilinos y directamente ahí, sí, ahí no, nos encuentran. O si no, entrando por la página, ahí tenemos el link directo de Facebook. De contacto, www.inquilinos.org.ar, ¿verdad? Sí, www.inquilinos.org.ar. ¿Algo que quiera decir como cierre, señor Botana? No, eso que siempre es bueno... Siempre es bueno poder asesorarse con alguien, voy a volver sobre lo mismo, pero es muy importante que si no es con entidades como nosotros o afines, que antes de firmar un contrato puedan asesorarse con su abogado de confianza, ¿no? ¿Qué tiempo de vida tiene la Unión Argentina de Inquilinos? ¿Cómo? ¿Qué tiempo de vida tiene la Unión Argentina de Inquilinos? La Unión Argentina de Inquilinos tiene más de 15 años, tenemos personería jurídica también, creo que hace 14 años. Uh-huh. Así que bueno, todos los años tenemos que presentar la documentación de correspondiente del IGJ, ¿no? Buenísimo, señor Botana, muchísimas gracias por su participación, seguramente va a ser del agrado y de la utilidad para muchos de nuestros oyentes que son inquilinos, como mi caso en particular, Carolina también, así que estamos dentro del 30%, 31%, de la capital federal. Señor Botana, muchísimas gracias, y tiene nuestros micrófonos abiertos cuando quiera, necesite y crea que hay algo que puede ser útil para la sociedad de inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y del país en general. Muchísimas gracias por su participación. No, por favor, y lo último que quería agregar para la gente que quizás no maneja, el tema de internet y la web, uh-huh. Pasar nuestros teléfonos, si me permite los voy a decir, y el horario que estamos, que es de lunes a viernes de 15:30 a 19 horas, y los teléfonos son, tenemos dos líneas, una es 4382-3319 y la otra 4382-0568 para los que, justamente no manejan mucho el tema de informática, ¿no? Ahí está, 4382-3319, 4382-0568, Unión Argentina de Inquilinos. Muchísimas gracias, señor Botana. Muchísimas gracias a usted también. Al contrario, un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos comunicándonos con respecto a la problemática que muchas veces tienen los inquilinos. Carolina, nosotros... Y ya sabemos dónde acudir. Dónde los acudir. Que formamos ahí parte pueden llamar, pueden entrar en la página www.inquilinos.org.ar sería.ar. Y si no, comunicarse de lunes a viernes de 15:30 a 19 horas con la Unión Argentina de Inquilinos. Los teléfonos son 4382-3319 o 4382-0568. Bueno, ahí está Carolina, vamos a hacer un pequeño corte, nos vamos a relajar, vamos a escuchar un poquitito de música y vamos a entrar en el último tramo de nuestro queridísimo programa Sin Expensas. Ya volvemos.